Requerimientos de software. La matriz de peso nos indica que vamos a utilizar Microsoft Windows XP, ya que actualmente en el Ecuador abarca un mercado más amplio y es el sistema operativo más conocido y más utilizado, ya sea en empresas u hogares.